¿Qué están haciendo esos personajes ahí? ¿Se están qué? Arrodillando, ¿ante qué? Ante el Papa, supuestamente porque es representante de quién, de Pedro. Pero vamos a ver un evento en la palabra de Dios y algo semejante le sucedió a Pedro. Vamos a la Biblia, vamos a Hechos capítulo 10, verso 25. Apunten, hermanos, porque estos temas son para capacitarnos. Hechos capítulo 10, verso 25. Saluda a todos nuestros hermanos allá en Guatemala, en diferentes lugares, Sudamérica, en Bolivia, en todos los lugares, Chile, en Ecuador, donde esté llegando esta señal. Que Dios le bendiga a nuestros hermanos norte, centro, sur de México, Estados Unidos. Hechos capítulo 10, verso 25. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Vamos a la palabra de Dios. Y está hablando de Pedro. Y dice así. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Pedro cuando salió ¿qué hizo Cornelio cuando salió Pedro a recibirle? A ver, ¿qué dice? Postrándose a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Pedro. ¿Qué hizo Cornelio a los pies de Pedro? ¿Qué hizo? Adoró. Entonces, Cornelio creía que Pedro era qué. Que era un hombre con un tinte de divinidad. Hay un video ahí en YouTube que dice Bullón el hombre. A caramba, decimos en México. Y si Bullón es el hombre, entonces también ¿qué es? Entonces tiene una parte de qué. Y la gente lo pone así como un nivel tipo Cornelio quería poner a Pedro. ¿Verdad? Y dice aquí que postrándose a sus pies, adoró. Ahora, si hubiera sido este Pedro, el Pedro de Roma, hubiera dicho, qué bien, sí, allí. Eso me gusta, eso me encanta. Que me adore, soy el que tengo las llaves. Pero ¿hizo eso el Pedro de la Biblia? ¿Qué es lo que hizo el Pedro de la Biblia? Mas Pedro lo levantó. ¿Qué hizo Pedro? ¿Y qué debiera hacer el papado cuando la gente se arrodilla? Si es que es el representante de Dios de la tierra, y si es que es el sucesor de Pedro, ¿no debería hacer lo mismo que hizo Pedro? Pero no lo es. Dice que Pedro lo levantó diciendo, levántate. Pedro le levantó. ¿Qué significa que Pedro le levantó? Lo agarró, métete. No te estés cometiendo esas cosas sin sentido. Levántate, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Bueno, para aquel vecino católico romano que piensa que a los papados hay que arrodillárseles, díganle eso, el Pedro de la Biblia. Nunca, nunca, nunca aceptó ¿qué? Adoración. Nunca, hermanos, nunca aceptó adoración. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando ustedes ven los concilios, la gente llega, los sacerdotes llegan, se postran ante ese hombre. ¿Sí? Y hermanos, todo adventista del séptimo día sabe que ningún hombre es digno de adoración. Todos, como dice allí, somos también ¿qué? hombres. Sí, todos también somos hombres, dice la Escritura. Muy bien, avanzamos. El verbo de la Biblia habla de santificación y ¿qué más? Y obediencia. Pero nosotros vemos en las noticias que ahora hay una corrupción bárbara en los perros de Roma. ¿Sí? Hablan de pediatría, hablan de muchas cosas. Vamos a ver, ahorita aquí entonces nos cambiamos a la epístola de primera, segunda, tercera de Pedro. Son epístolas que Pedro escribió. Vamos a primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro 1, 22 nos habla y dice así. Primera de Pedro 1, 22. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Pregunta, ¿el Pedro de Roma habla de obediencia? ¿El Pedro de Roma habla de santificación? No, hermano. Roma se jacta de que el pecador puede ser perdonado a pesar de que no es obediente. A pesar de no vivir una vida en santificación, el pecador puede ir al cielo. Y aún así, se junta con todos sus errores, que el alma es inmortal y que cuando tú mueres, entonces te vas al cielo, te vas al infierno, o estás allí esperando en la sala de espera en el purgatorio. Porque hermanos, Roma no cree en la santificación. El Pedro de la Biblia habla de santificación del Espíritu y habla de qué? De obediencia. ¿Sí? Habla de obediencia. Seguimos. Bueno, la Biblia dice que nosotros todos somos ¿qué? Sacerdotes. Y ellos siguen con la línea del sacerdocio levítico, pero ahora dentro del catolicismo romano. Es decir, ellos tienen una jerarquía que se llama el clero. El clero manda, los laicos obedecen. El protestantismo es todo lo contrario. La Biblia manda y no hay jerarquía abajo. Todos somos hermanos. Amén. En el protestantismo, esta palabra santa es la que manda. Y todos somos hermanos bajo esta palabra. En el catolicismo romano hay un grupo de obispos, sacerdotes, cardenales, dirigidos por el Papa, y los hombres tienen que someterse a eso. Eso no es lo que Cristo vino a enseñar. Cristo vino a enseñar que ahora nosotros somos una nación de sacerdotes. Vamos a ver, 1 Pedro 2, 5 y 9 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, y luego, bueno, ahí me equivoqué, con los hechos. Luego aquí dice, más vosotros sois linaje escogido, real ¿qué? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Entonces, el sacerdocio ya no queda en una cúpula ahí arriba de poder. Ahora nosotros podemos servir a Dios. ¿Entendemos, hermano? ¿Sí? Entonces, la religión del papado es que ellos siguen siendo los únicos sacerdotes. Y esta religión del papado aún se tiene en las organizaciones protestantes religiosas, donde dicen, los bautismos de sistema propio no valen. Valen además los bautismos de los ungidos allá, en las asociaciones religiosas unidas con el Estado. Es la misma mentalidad de Roma. Platicaba anoche con unos hermanitos, precisamente de eso, ¿verdad, hermanito? Bueno, seguimos. La confesión y la razón. En el pensamiento de la mano romana está aquí la persona, está el sacerdote, y se piensa que el sacerdote es un instrumento de Cristo para escuchar la confesión. ¿Creía Pedro en eso? ¿El Pedro de la Biblia creía que nosotros debíamos confesarnos a los hombres? Vamos a ver qué es lo que dice Pedro, precisamente. Vamos a la Escritura, 1 Pedro capítulo 3, verso 12. 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Dice así. Primera de Pedro 3:12. Segunda. Dice así. ¿Quién está escribiendo? Pedro. Ahí lo vean. Primera de Pedro. Está escribiendo Pedro. Dice así. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué dice ahí? Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Los oídos de quién? ¿Del Papa? ¿Del Pedro? No. Son los oídos del Señor que están listos. Pedro nunca dijo que hay que confesarse con los hombres. Él dijo que los oídos del Señor, Dios Todopoderoso, están listos para escuchar. Hermanos, estas buenas nuevas que están en la Biblia, como dijo la sierva del Señor, dígaselas usted a una alma que está sedienta y serán grandes noticias para ellos, grandes noticias. Así que con este verso de Pedro, el Pedro de la Biblia, dice, pues usted ore al Señor, porque Él está atento. Pedro de la Biblia nunca aconsejó la confesión católica romana. Nunca. Avanzamos. El método de defender la fe. ¿Cómo defendía la fe? Aquí está la silla de Pedro. Miren la silla de Pedro. ¡Qué tremendo! Está llena de oro. Bueno, Martín Lutero no dijo que era la silla de Pedro. Martín Lutero dijo: yo sé que el Papa es el Anticristo y la silla donde se sienta es el trono de Satanás. Lo que dijo Martín Lutero. Sí. Entonces, todo aquel que dice la verdad, Roma lo expulsa a través de las organizaciones religiosas sometidas a Roma. Todo aquel que piensa como pensó Martín Lutero, ese mismo poder sigue vivo a través, latente a través de las organizaciones jerárquicas. ¿Cómo es que se defiende la fe? De acuerdo a Pedro. Vamos a leer 1 Pedro 3:15. Vamos a la Biblia. Si usted trajo su Biblia, ábrala, por favor. Primera de Pedro 3:15, ¿cómo se defiende la fe? Y lo vamos a comparar con la Santa Inquisición Romana. De Santa no tiene nada, solo hay mucha Inquisición. Verso 15, Primera Pedro 3:15 dice: sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con la guillotina y la hoguera. Así dice Pedro. Pues todos los sucesores de Pedro no le hicieron caso a Pedro y han defendido la fe con la guillotina, la hoguera, el potro, el embudo, ¿verdad? Que le abrían la boca a la gente, le llenaban de agua para defender la fe. Y bueno, eso es antes del Papa de Roma papal, el policía romano, que de ahí viene la Iglesia Católica Romana. Entonces la fe se defiende, ¿cómo se defiende la fe? ¿Con persecución? ¿Con desfraternizaciones, hermanos AR de la organización? Así no se defiende la fe. La fe se defiende, dice Pedro, con mansedumbre y con ¿qué más? Con reverencia. Y hermanitos, de sostén propio, esta es una enseñanza para nosotros también. Nosotros no tenemos, sí debemos ser celosos, pero nunca que reine el enojo en nosotros para defender la fe. Una persona que se enoja y no revela el carácter de Cristo al defender la fe, entonces ya no necesita la fe que se defienda. Él mismo ya la está pisoteando con su carácter altanero. ¿Cómo dice que hay que defender la fe? con mansedumbre y ¿qué más? Irreverencia. Amén. Agarre su Biblia, preséntela. Y aunque le estén lloviendo cohetes ecuménicos por todos lados, manténgase firme. Que un escrito está vale más que todos los misiles que tenga el diablo contra la verdad. Pero el diablo va a hacer que, si usted está presentando la verdad, van a venir, lo van a apoyar, ¿verdad? Le van a picar, que acá, que allá, y todo, ¿verdad? Manténgase confiado en Cristo. Ha habido ocasiones, ¿verdad?, que la gente llega, grita. Esté tranquilo, usted en ese momento diga: Dios, estoy en tus manos. Ayúdame. Mis defectos de carácter que no sean un obstáculo para defender la verdad. Toca sus defectos de carácter al control de Dios. Somos humanos, todos estamos en el camino de la santificación. Recuerden que Pedro quiso defender la fe. Al principio, ¿cómo la quiso defender? ¿Cómo la quiso defender? Ah, apúntenlo ahí. Pedro quiso defender la fe con una ¿qué? Con una espada. ¿Y qué le dijo el maestro? Felicidades, así van a ser todos tus representantes. Y pues el maestro Cristo Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, métete, deja esa inquisición, guárdala, olvídate de eso. Porque el que espada, ¿qué? Mata a espada, muere. Y eso fue, y eso se cumplió en el papado 1798 con la herida de muerte. Porque Roma sí mató a espada a miles y tuvo que desaparecer. No desaparecer, sino que tuvo que ser herida de muerte. Entonces el maestro le dijo: Pedro, no uses la fuerza. Ya un Pedro cambiado, un Pedro ya visitado por el Espíritu Santo, dice: ya aprendí a defender la fe. ¿Y la fe cómo se defiende, hermanos? Con mansedumbre y reverencia. Y recuerden también que leímos que todo el que sale a predicar debe de llevar doctrina. Hermanitos predicadores, hermanitos, hermanitas, y todos los que estamos aquí, sean nuestro ministerio, músicos, predicadores, misioneros, lo que traen productos, todos tenemos un ministerio. Pero además de nuestro ministerio, tenemos que saber doctrina. ¿Amén? Para defender la doctrina. ¿Sí? Pero no la defendamos como al principio Pedro la quiso defender, sino dice aquí presentar la casa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dime por qué eres adventista en séptimo día de usted propio. Con mansedumbre y reverencia, no con inquisición papal. Sí, hay que ser celosos, pero con mansedumbre y reverencia. Continuamos. El Pedro de la Biblia anuncia el fin, y el Pedro de Roma anuncia paz y seguridad. Así es. Repetimos: el Pedro de la Biblia anuncia el fin, y el Pedro de Roma dice: mi paz les doy. Mi paz les doy. Millones están engañados. Y hay necesidad que los obreros de ser propio, dice un escrito que leímos en la mañana, vayamos de casa en casa. Amén, hermanos. El obrero de ser propio que diga: oh, no tengo dónde ir. Hermano, se está inventando un cuento. A él. Así son los aéreos. No tienen dónde ir. Ya se bautizaron 15, ya no hay más para bautizar. Miren lo que dice el Pedro de la Biblia, 1 Pedro 4:7. Vamos a 1 Pedro 4:7. ¿De qué habla el Pedro de la Biblia? Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues templados y velad en oración. Primera de Pedro 4, 7. ¿Qué se supone que debería predicar el así sucesor y representante de Pedro? ¿El fin de qué? De todas las cosas. Que esté diciendo las naciones unidas, que esté diciendo todo. Ya se acerca el fin, prepárense. ¿Lo está diciendo eso al papá? ¿Qué está diciendo? Paz y seguridad, la Agenda 2030. Plan de paz para México, paz y seguridad. Oiga, pero el Pedro de la Reina está diciendo, se acerca el fin de todas las cosas. Entonces no cuadra, ¿verdad? El Pedro de la Biblia está diciendo, se acerca el fin, sed sobrios. Y el Pedro de Roma está diciendo, ¿qué está diciendo? A mi paz les doy. Entonces, hasta aquí estamos llegando a la conclusión. Que todo ese gran sistema que inventó el diablo y que tiene su silla en Roma es un sistema enemigo de Cristo dirigido por el hombre de pecado, el papado, y que está engañando a la gente como que es el sucesor de Pedro, cuando el Pedro de la Biblia es muy diferente al Pedro de Roma. Mas el fin de todas las cosas está cerca. ¿Lo que dice aquí? No, paz y seguridad. Oye, entonces es un falso Pedro. Es un falso Pedro. Avanzamos. El Pedro de la Biblia explica el origen del mal. Pero el Pedro de Roma se junta con los paganos. ¿Cómo que el Pedro de la Biblia explica el origen del mal? Primera de Pedro, ahí se pierde, porque es Pedro, pues es lo mismo hablando de Pedro de Roma. Primera de Pedro 5. A ver. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice? Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro dice que hay una gran controversia. Pedro le dice a la gente que tenga mucho cuidado, que el diablo es su enemigo. Y no solamente eso, sino en 2 de Pedro 2:4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados ¿a dónde? A juicio. El Pedro de la Biblia. Y nosotros sabemos que Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Que Dios tiene ahí un pueblo que tiene que salir, que son sinceros a la luz que ellos han recibido, que ellos han escuchado. Continuamos. El Pedro de la Biblia anuncia una apostasía final, y el Pedro de Roma hace mercadería. ¿Ven esa figurita que está allí? ¿Qué es? Es San Boucher, o no sé cómo le podríamos llamar, pero este es el que tiene los bancos donde se dan las tarjetas de crédito, el que cobra los dineros de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que anunció el Pedro de la Biblia respecto a la última apostasía. Así lo vamos a presentar a los católicos. ¿Será que el Pedro de Roma está hablando de la última apostasía? Vamos a compararlo con la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Está el Pedro de Roma hablando de que hay falsos profetas? Como habrá entre vosotros falsos doctores. Ah, no, parece que en Roma todos también. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán, ¿qué dice? Mercadería. Oiga, el Pedro de la Biblia está diciendo que muchos iban a tomar la religión como un ¿qué? Como un mercado, como un negocio. Oiga, pero sucede que Roma está metidísima en esos negocios. Y no solamente Roma, sino muchas de las iglesias protestantes están haciendo grandes negocios. Flotas de taxis, empresas constructoras, préstamos. Ah, el Pedro de la Biblia está advirtiendo que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿qué? Fingidas. Entonces, ¿qué iban a hacer de los hermanos? Mercancía. Iban a ver a los hermanos como mercancía. ¿No lo dice ahí? Mi padre de niño fue católico romano. Y no sé dónde, creo que es en Guadalajara, hay lo que el catolicismo le llama chalmita o chalma. Tantas cosas, por allá también está el niño del cacahuatito y otras cosas más. Y me dice que en su niñez, mi abuela lo llevó a él a esa fiesta pagana. Y la gente, hay un río allí, la gente va y le danza en ese río alrededor de mármol. Y en su niñez y travesuras, dice que encontraron el templo católico abierto. Estoy hablando como de 1945, por ahí. Y se metieron y había un sótano. Dice que había como un montón grande de puras monedas de oro que la gente en esa fiesta, en ese tiempo, hagan de cuenta que aquí está para que tú le eches. Parece que le echas y no se llena. Pero el hueco lo tenía abajo en el piso, y abajo en el piso estaba un montón, pero grande, de monedas de oro. Roma crea fiestas para sacar dinero. Las organizaciones religiosas crean el Día del Pastor, crean todo eso para sacar dinero. Por eso la sierva del Señor dijo, hablando de la organización, corremos el riesgo de que nuestras iglesias se contaminen y se llenen de toda ave inmunda y aborrecible. Y también ella dice, corremos el peligro de ser, de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. Entonces, el Pedro de la Biblia dice que de las personas van a ser mercancía. ¿Cuánto te cuesta una confesión, una misa? Es mercancía. La necesidad del pobre llega a ser una mercancía para Roma. Y no vamos lejos, para la corporación adventista también. Una fe de Jesús te vale tanto. Mercancía. Entonces el Pedro de la Biblia dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, que dice, no se duerme. Entonces, ¿están qué? Perdidos. Pedro de la Biblia. Bueno, el Pedro de la Biblia reconoce los escritos de otros. Hay una doctrina de Roma que se llama la infalibilidad papal, que lo que el Papa dice es lo que se hace. Pero Pedro, cuando estuvo en la tierra, como un apóstol, como un hombre, como le dijo a Cornelio, usó los escritos de otros apóstoles. Y vamos a leer 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. Pedro usó los escritos de otros apóstoles. Pedro recomendó los escritos de otros apóstoles. Él no dijo, yo nada más soy el mero mero y a mí me tienen que vencer. Pero él dijo, no, también otro escribió, lean lo que otro escribió. ¿Sí me explico? Miren, vamos a ver. 2 de Pedro 3:15. y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha, ¿qué? Escrito. Entonces, aquí tenemos un fenómeno, o no fenómeno, una situación, donde Pedro, el Pedro de la Biblia, dice, también van a los escritos de los otros apóstoles. No nada más lo mismo. Y el catolicismo romano no. Lo que diga la encíclica del sucesor de Pedro. ¿Sí ven la diferencia? Y tantas encíclicas, ¿qué es una encíclica? Bueno, es una carta que escribe y la gente la toma como inspirada. Pero es pura tradición. Lo que vale es la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero, cuando estuvo ante el papado, dijo... Le dijeron, te retractas de todo, le pusieron sus libros así enfrente. Y así hay predicadores que han sentido la presión y se han retractado. Esos conocemos a varios, de los cuales no es nuevo para nosotros. Y algunos se seguirán retractando. Le dijeron a Martín Lutero, te retractas de todos tus escritos. Y él dijo, reconozco que no nos he hablado con dureza. Dice, pero demuéstrenme con la Biblia que están mal. ¿Te retractas o no? A menos que me comprueben con la Biblia que mis escritos tienen errores. Pero si no, no me puedo retractar. Porque no creo en las palabras de papas y de concilios que se contradicen unos a otros. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Amén. Porque ellos querían que se sometieran los escritos de los papas. Y nada más. Entonces el Pedro de la Biblia dice, hermanos, también lean los otros escritos de Pablo. Lean los otros escritos de Pablo. Y bueno, por último, el Pedro de la Biblia acepta que Cristo es ¿qué? Que Cristo es la roca. Aquí tenemos una foto del hombre del pecado, el mesita, tomado de la revista Rolling Stone, la revista de rock. A Rolling Stone significa piedra rodante, una piedrecilla rodante. Me llamó la atención que en la portada de piedrecilla rodante lo ponen a él, porque eso es lo que es, significa, ¿verdad? Tú eres Pedro, tú eres una piedrecilla rodante. ¿Sí? Pero Cristo, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó que él es la roca. Bueno, primera de Pedro 2, los que están apuntando del 4 al 8. Leo, estoy hablando de. La Biblia está hablando de Cristo, en piedra viva. En Sion, la principal piedra del ángulo. Y el que creyera en él no será avergonzado. Mismo Pedro nos dice que pues él no es la piedra, sino es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo un método para llegarle de manera, ¿cómo se debe defender la fe? Paciente, ¿y qué más? Exactamente. De manera paciente vamos a defender ¿qué? La fe. Con templanza, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y entonces, bueno, no sé si hay algún comentario, hermanos. Realmente esta es la continuación del primer tema de la mañana. ¿Sí? Pero esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes, ¿verdad? Cómo defender la fe, cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar los escritos de los apóstoles, lo que dijo Cristo. Y no nos embarquemos en algún día en una pelea sin estar bien, ¿qué? Bien armados espiritualmente hablando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos. quedó claro. ¿Todo quedó claro? Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Llegaríamos a la conclusión que el Pedro de Roma no es el Pedro de la Biblia. Es otro Pedro, muy, muy lejos. Entonces usted va a decirle al católico romano, ahora es, que tú has visto. Es un Pedro mitológico. Es un Pedro mitológico griego. Griego. Ah, perdón, que usted se llama Pedro romano. Por lo tanto, la conclusión que llegaríamos con el católico romano es, ¿qué Pedro tú vas, en qué Pedro tú vas a, no a creer, sino a confiar su palabra? ¿En el Pedro de Roma o en el Pedro de la Biblia? ¿Y qué te va a decir él? Pues en el de la Biblia. Y el Espíritu Santo, hermano, va a llevar a la gente a discernir el engaño. A discernir el engaño. ¿Por qué? Porque la mentalidad está en que el Papa de Roma es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Pero ya me quería quitar aquí un dron de Roma. Ajá. Entonces, sí, hermano. ¿De qué? Ah, de las llaves. Ah, bueno. Permítame un momento. Déjeme. A ti te daré las llaves. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 16. Ahora vamos a Mateo capítulo 16. Esto no lo traigo aquí, pero lo vamos a estudiar. ¿Qué significan las llaves, verdad? Porque el señor del toro dice, no, es que el Pedro tiene las llaves. Y nada más, el error de muchos cristianos que están creyendo todo eso es no estudiar. No estudiar. Empiecen a leer Mateo capítulo 16, por favor. Mientras busco aquí la información. Y hay una cosa muy hermosa, la Biblia se contesta sola. Mateo capítulo 16. Van a leer, mientras busco aquí, el texto en su contexto. ¿Sí? Porque el texto 16-18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, el verso 19, a ti te daré la llave del reino. Bueno, para entender eso hay que leer desde el verso 3 hasta el verso 20, mientras busco aquí la información. Léanlo porque la Biblia se contesta sola, los que están viviendo allá, les invitamos. Léanlo, por favor. Ok, nuestra hermana lo está leyendo. ¿Sí? Muy bien, siga leyendo, por favor. Ok. Ahora, ya que lo leyeron, vamos a analizar. Empezamos desde el verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, escuchen bien, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. A ver, vamos a entender hasta ahí. Jesús le pregunta a sus discípulos si el pueblo de Israel conoce quién es Jesús. Pregunta: ¿el pueblo de Israel conocía quién era Jesús? Estaban confundidos. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno otro de los profetas. Entonces, el pueblo de Israel no conocía quién era Jesús. ¿Comprendemos? Entonces, como el pueblo de Israel no conocía quién era Jesús, viene la otra pregunta. Verso 15. Y él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? Ah, muy bien. ¿Qué le dice? ¿Vosotros quién decís qué? ¿Qué soy? Ahora, ¿los discípulos sabían quién era Jesús? Bueno, de todos los discípulos, pregunta, ¿Pedro sabía quién era Jesús? Vamos a leer la Biblia. Verso 15, él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está donde, en los cielos. ¿Pedro sabía quién era, que Jesús era el Hijo de Dios? ¿O se lo reveló Dios? ¿Se lo reveló Dios? Porque aquí lo dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, por ti mismo tú no hubieras identificado que yo soy el Hijo de Dios. Se lo está diciendo Jesús a Pedro. Entonces la pregunta es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy yo? ¿Que soy yo? Dice Cristo. Se quedan callados y el Espíritu Santo, o el Padre más bien, aquí dice, le revela a quién, a Pedro, y le dice: el que está enfrente de ti es el Hijo del Dios que viviente. Entonces, verso 18. A ver, ¿en dónde está enfatizada la pregunta? ¿En quién es Pedro o en quién es Cristo? La pregunta está enfatizada en quién es Cristo. Roma cambia la pregunta y la desenfoca en quién es Cristo y la enfoca en Pedro. ¿Entendemos? Repito una vez más, el católico romano dice: ah, Cristo nos dio las llaves. Eso no es la pregunta que Cristo hace. Empieza todo desde que Cristo viene con los discípulos y les dice: ¿quién dicen los israelitas? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Cristo estaba preocupado porque la gente lo identificara a él como el Hijo del Dios viviente. Pero sucede que la respuesta que le dan los discípulos le muestra a Cristo que los israelitas no saben que Él es el Hijo de Dios. Entonces Cristo dice, bueno, si los israelitas no saben quién soy yo, ¿ustedes saben quién soy yo? Ese es el énfasis. ¿Quién es Cristo? La iglesia romana quita ese énfasis y dice, miren, el énfasis es Pedro con las llaves. Eso no es el énfasis. Para que entendamos bien el contexto, hermano. Contexto es antes y después. Entonces, le dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro, oh, bueno, por lo menos ya hay alguien que sabe quién soy yo, pero mira, Pedro, no te lo reveló que carne y sangre. Ahí Cristo no exalta a Pedro, no le dice, oh, Pedro, felicidades, inteligente. No, mira, Pedro, lo que tú acabas de decir es porque mi Padre te lo reveló. En ti no hay nada de poder. Amén. Y echa una vez más a Pedro, ¿a dónde? Para abajo. Roma lo que hace, lo exalta. Pero Pedro le está, Cristo le está diciendo a Pedro, el que te lo reveló fue o es mi Padre. Entonces, se está hablando, escuchen bien, dice, porque no te lo reveló. ¿Cuál es el propósito de Cristo al hablar con Pedro y decirle, entiende una palabra y la palabra que vas a entender es revelar? ¿Qué es revelar? Mostrar. Ahora, hermanos, yo les pregunto en esta tarde, ¿dónde se revela, dónde se muestra quién es Cristo? ¿Dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Ahí se revela quién es Cristo. Sigamos leyendo. Dice, más no, más mi Padre que esté en los cielos, ese es el que te lo reveló. Verso 18. Mas yo te digo que tú eres Pedro. A tú ya me identificaste a mí, dice Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y porque el Padre te lo reveló. Pero ahora yo te voy a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú eres quién? Pedro, tú no eres el Hijo de Dios. Tú no eres el sucesor mío. Tú eres Pedro nada más. Yo soy el Hijo de Dios viviente. Decía Cristo. O sea, sí, me explico cómo está el contexto. Ahí Cristo dice, está bien, el Padre te reveló, yo soy el Hijo de Dios. Tú eres Pedro. Con eso, pues, está exaltando, escuchen bien, la divinidad, grábense esa palabra, de Jesús. Cuando dice en el verso 16, el Hijo del Dios viviente, están diciendo que Jesús es divino. Amén. ¿Y Pedro qué es entonces? Humano. Cristo es hombre, pero a la misma vez el Padre le dice, le revela a Pedro y le dice, y también es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces aquí el Padre está revelando a Pedro la divinidad de Dios. O de Cristo, perdón. Y entonces Cristo le dice, mira, pero tú eres Pedro. Tú no tienes nada de divino. Tú eres Pedro, ¿entendemos? Recuerden, una cosa es Hijo del Dios viviente, porque ahí se le ve la divinidad a Jesús. Hijo de Dios. ¿Por qué crucificaron los judíos a Pedro? Perdón, a Cristo. Porque él dijo, Hijo de Dios soy. Los judíos no querían saber que alguien se pasara como portador de la divinidad. Entonces la clave está aquí, hermanos, en entender que Jesús acepta que Él es Hijo de Dios, la divinidad. Pero mira, tú eres Pedro, tú nada más eres Pedro. Yo soy el Hijo de Dios, dice Cristo. Y entonces, cuando usted le presenta esto al católico romano, al que anda toreando a los protestantes, sí, deje que la Biblia hable. Y la Biblia se defiende sola. Mas yo te digo, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Ya el Padre te reveló que yo soy el Hijo de Dios, dice Cristo. Pero ahora yo te voy a decir, tú eres Pedro. Nada más. Tú eres una piedrita. Yo soy el Hijo de Dios, dice Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ah, es que todavía no llegamos al 19. Estamos en el 18. Sí, ahorita vamos para allá. Perdón, hermana, pero ahorita llegamos al 19. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Con qué dice? Y porque dice piedra, y piedra de colante, no caes. ¿Qué es el infierno para nosotros los cristianos? ¿Es un lugar donde están quemando los espíritus de las gentes? No, ese es el infierno en el concepto católico romano, concepto griego, que da de Arigiel y otras mitologías griegas. Para nosotros el infierno es la muerte. Pregunta: dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra quién. Contra ella. Si Pedro fue el fundador de la iglesia y no fue Cristo, ¿Pedro se murió o no se murió? Se murió. Pedro está muerto. Todavía muerto. Y la Biblia dice que contra el fundador de la iglesia, no, y contra la iglesia, Cristo es el fundador de la iglesia, no iban a prevalecer ¿qué? La muerte. ¿Dónde y con quién se cumplieron estas palabras? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cristo se quedó guardado en la tumba o resucitó al tercer día? Resucitó al tercer día. Amén. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no pudieron contra Cristo. Pero Pedro por ahí está. ¿Dónde está enterrado? Ahí lo tienen ahí. Dicen que está enterrado, es lo que dicen ellos. Allí abajito, o por allí en Roma, ahí están las puertas del infierno. Porque eso sí es ahí en Roma, eso sí son las puertas de ese infierno de él. Ahí está. ¿Me explico, hermanos, o más bien se explica la Biblia? Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Con quién? Contra la iglesia de Cristo, porque la muerte no fue capaz de mantener a Cristo en la tumba. Amén. No fue capaz. Y nosotros sabemos donde dice: sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos hacer una conexión en esto. ¿Pedro era el hijo de Dios viviente? No. ¿Quién era el hijo y quién es el hijo de Dios viviente? Entonces, Pedro es un hombre. Recuerden que Pedro le dice a Cornelio: yo soy ¿qué? Hombre. Y Cristo dice: yo soy, bueno, el Padre te reveló que yo soy el hijo de Dios ¿qué? Viviente. A ver, vamos a ver. Tenemos una iglesia que está basada sobre Pedro, que es hombre. Y tenemos una iglesia que está basada sobre el Hijo del Dios viviente, sobre la cual no prevalecerán las puertas de la muerte. Amén. Ahí está la conexión de la Biblia. Hermanos, tenemos esa esperanza. Esta iglesia está fundamentada sobre la vida el Hijo de Dios viviente. Por lo tanto, la muerte no puede prevalecer. Estos estudios me encanta hacerlos al leer el hebreo. Pero si no sabes hebreo, perdón, griego, porque está en griego, no hay problema. Dios ha prometido que si tú te pones a estudiar diligentemente la Biblia, Él te va a dar sabiduría de lo alto. Amén. Allá en el AR se respetan los pastores porque pueden estudiar hebreo, griego. Pero aquí en su templo me he aprendido a respetar a los hermanos, porque el mismo Espíritu que reveló a Pedro está dispuesto a revelar a los hermanos que caigan de rodillas verdades eternas reveladas en la palabra de Dios. Muy bien, verso 18. Verso 19. Todo aquel que el Padre le revela que Cristo es el Hijo de Dios, tiene las llaves del reino. La hermana White dice esto: si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios viviente, también como a Pedro se te darán a ti las llaves del reino. Bueno, vamos a ver qué es eso. Miren lo que dice aquí: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga, pero ¿por qué se lo dio a Pedro? Porque el Padre le revela a Pedro que Cristo es el Hijo de Dios. Y la hermana Juárez dice que todo cristiano que entienda que Cristo es el Hijo de Dios tiene por la fe acceso a las promesas de Dios en el cielo. Si tú y yo no creemos que Cristo es el Hijo de Dios, no podemos entrar al cielo. Pero si tú y yo creemos que Cristo es el Hijo de Dios, podemos entrar a las promesas del cielo. Entonces, miren, en el verso 19, Pedro recibe las llaves ¿de quién? Del reino. En la mentalidad católica, ya agarró el paquete y ya las tiene aquí. ¿Y cuándo es que Pedro subió allá al cielo entonces a cerrar o a abrir? Bueno, en ese momento acababa de recibir las llaves del reino. Vamos a seguir leyendo todo para entender. Entonces, el contexto es: todo el que confiese la divinidad de Cristo tiene la promesa de participar en el reino con Cristo. Verso 20. Entonces, ¿cómo que entonces? Sí, después de haber recibido las palabras de Pedro, de parte de Dios revelado a Pedro que él es el Hijo de Dios viviente, y que le dijo: mira, yo soy el Hijo de Dios viviente, tú nada más eres Pedro. Pero porque el Padre te reveló mi divinidad, si tú aceptas mi divinidad, tú tienes acceso al cielo. Amén. Porque en el cielo está Dios. Qué glorioso es el mensaje. Este mensaje, este verso, ha sido pisoteado por Roma. Y los adventistas no se atreven a defender y a enfrentar al papado con la Biblia, porque su mente ha sido mutilada con la tradición romana y tienen miedo de enfrentar con la misma Biblia el error. Entonces mandó a sus discípulos, escuchen bien, ¿qué les dijo? Que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ah. ¿Qué significa Cristo? Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa el ungido. el ungido de Dios. Y le dijo a sus discípulos: muy bien, ya ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios, el ungido. No digan a nadie. Tú eres Pedro. Y por entender la revelación del Padre, que yo soy el Hijo de Dios viviente, pues tú puedes disfrutar de las promesas de Dios. Verso 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Miren, vamos entendiendo. Desde el momento que el Padre le revela a Pedro que él es el Hijo del Dios viviente, entonces Cristo les dice a sus discípulos: bueno, este Hijo del Dios viviente tiene que morir y resucitar. ¿A qué día? Miren, hermanos, tenemos que entender esto. Dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser ¿qué? Muerto. ¿Y qué dice? ¿Resucitar cuándo? Al tercer día. Ahora miren qué bonita es la palabra de Dios. La última parte del verso 21, ser muerto y resucitar, al tercer día, es lo mismo que la última parte del verso 18: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Amén. Cristo le está diciendo: mire, ahora yo soy el Hijo de Dios, ya usted lo sabe. Y como les dije que esta iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, es decir, la muerte no va a prevalecer contra esta iglesia, tengan confianza, porque ahora esto que yo les acabo de decir se va a cumplir. ¿Cómo? Pues voy a ir a Jerusalén, voy a ir con los ancianos, con los sacerdotes, y me van a matar. Pero ¿se acuerdan que les prometí que las puertas del infierno no van a prevalecer? Pues resucitaré al tercer día. Amén. La Biblia misma se interpreta solo. Roma la ha cambiado tanto que ahora muchos protestantes les da miedo escuchar: ay, Pedro tiene razón. Cuando la Biblia misma se interpreta solo. Entonces, ¿qué significaba que las puertas del infierno no iban a prevalecer? Dice: desde entonces Jesús comenzó a decirle a los discípulos: voy a ir a Jerusalén y voy a morir y voy a resucitar. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Pero esperen, porque no ha terminado. Y Pedro, el que católicamente tiene ya la llave, no podía cerrar ya para que Cristo no padeciera. Fíjense que agarró las llaves para evitar que Cristo no muriera. Estoy hablando. Pedro, dice la Escritura, tomándole aparte, vente, maestro, vente, vamos aparte, lo comenzó a qué, a reprender. Es lo que hace hoy el papado: toma aparte a Jesús y le dice: te equivocaste en el sábado, es el domingo, te equivocaste en la misa, son varios sacrificios, te equivocaste en toda la doctrina católica. Pues Pedro comenzó a reprender. Ahí es el, este es el Pedro católico. Y Pedro comenzó a reprenderle porque Pedro quería evitar que se cumpliese que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra Cristo. Pedro quería evitar la muerte de Cristo. Oiga, hermano, te hago una pregunta. ¿Necesitábamos un Cristo humano o necesitábamos un Cristo completamente divino y completamente humano para ser salvos? El último, ¿verdad? Un Cristo completamente divino, completamente humano para ser salvos. Pedro toma a Jesús aparte, lo comienza a reprender diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Entonces él volviéndole, Cristo volviéndose a Pedro, le dijo, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¡Qué tremendo! ¿Qué le dijo Pedro? En un momento, el Padre le había declarado a Pedro que él era el hijo de quién. De Dios. Pero confió en su propia sabiduría, agarra al maestro y le dice, maestro, no, en ningún momento te reprendo. No vayas allá, no quiero que la muerte no reine sobre ti. Estaba impidiendo el plan de salvación. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro? ¿Qué le dice? Tú eres la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Ese es el Pedro de Roma. Un Pedro confiado en sí mismo, que no quiere que la gente sepa quién sea el Cristo que vaya a morir, que vaya a resucitar, que vaya a interceder por nosotros. Y ese es el Pedro de Roma que Dios le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Y dónde quedaron las llaves de Pedro? ¿Dónde quedaron? Digo, apártate de mí, Satanás. Quítate de enfrente de mí, Satanás. ¿Alguien trae una Biblia católica romana? Este verso se lo han quitado las Biblias católicas romanas. No lo voy a regalar, hermanos. Una Biblia católica romana. ¿Quién trae? ¿Es católica romana su Biblia? A ver, chequen por ahí si trae el verso. 16:22. Sí, sí, es católica romana. Pero muchas Biblias católicas romanas no traen este verso. ¿Qué versión de su Biblia es? ¿Latinoamericana? ¿Cómo? ¿Sí lo trae el 16:22? ¿Qué versión es esa Biblia? ¿Sí es católica? Nada más quiero saber si es católica. ¿Pero qué versión? Solo para comprobar. A ver, no parece que es la latinoamericana. Sí, pero algunas versiones católicas no tienen este verso, donde dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo. ¿Qué versión es, hermanito? ¿Cuál? No, pero ¿qué? ¿Cómo se llama? A ver, permítanme, por favor, porque lo que leyó es el año, pero vamos a checarla. A ver, esta es la Biblia, o sea, Episcopal Latinoamericano. Ah, no, no es católica. A ver, esta es Biblia Protestante. Es la Biblia, una de las Biblias más ecuménicas que hay. Con la verdad, es la Biblia de traducción del lenguaje actual. Pero Roma ya se metió allí, puso domingo, y además le metió los libros deuterocanónicos, que son los libros que metieron los jesuitas en el Concilio de Trento para afirmar las tradiciones paganas. Aquí viene, pero no es la Biblia católica, por eso se me hacía raro. Pero es una Biblia con libros católicos del Concilio de Trento, el Concilio para derrotar a la Reforma Protestante. No, es que buscaba una Biblia católica. Porque la Biblia católica, estamos hablando de las llaves de Pedro, ¿se acuerda? Y estamos resumiendo. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de quién, de los hombres. Y con esto Jesús resume esa situación. Vamos a hacer un resumen entonces. ¿De qué estaba hablando todo el contexto? ¿De qué estaba hablando? De quién es Cristo, de su divinidad, y que Cristo divino debía morir, y que la muerte no lo iba a detener, y que Él iba a resucitar al tercer día. Amén. Todo aquel que reconoce la divinidad, la muerte y la resurrección de Cristo, tiene acceso al reino de los cielos. Y todo aquel que no conoce la divinidad, la muerte y la resurrección de Cristo, no tiene acceso al reino de los cielos. Entonces Pedro, que era una piedrita, le dijo: Señor, que tú siendo divino no mueras ni resucites. Y entonces Dios le dijo: tú eres el diablo, apártate de mí, Satanás. No podía tener las, a ver, el diablo no podía tener las llaves del cielo, ¿me explico? ¿Cómo? Dice, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino entiendes lo que es de los hombres. Hermanos, esperamos que haya quedado clarificado, pero vamos un poquito más adelante para que quede más claro. Dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Eso es Mateo, ¿qué? 16, 19. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. Ahora, para entender esto, vamos a Mateo capítulo 18, el verso 11. Mateo capítulo 18, verso 15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúñele entre ti y él solo. Si no te viene, has ganado a tu hermano. A ver, si tu hermano, ¿qué dice? Peca contra ti. ¿Cómo sabemos que nuestro hermano ha pecado contra nosotros? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, si tu hermano transgrede la ley, básate en la ley y ve y repréndelo, para que él sepa que es pecado. Porque por medio del conocimiento por medio de la ley, dice Romanos, es el conocimiento del pecado. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte ¿qué? Toda palabra. Entonces, si no te oyere, llévate dos, ¿o qué más? O tres, arreglar un pecado que tu hermano hizo contra ti. Verso 17, si no oyere a ellos, a los dos o tres testigos, dilo ¿a quién? A la iglesia. ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano, por gentil y publicano. Ahora vean el verso 18, ¿qué dice? De cierto os digo, de cierto es una verdad, te va a decir Jesús. Y ahí dice que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién se lo está diciendo ahora? Si tu hermano peca contra ti, ¿a quién se lo está diciendo? A todos. Ah, también tenemos las llaves, no solo Pedro. ti. Tú desatas en la tierra, desatas en el cielo. Aquí está la Biblia. Otra vez os digo, verso 19, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, se pusiesen de acuerdo, de toda cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está donde, en los cielos. Es muy sencillo. Si dos de los que están peleados, si tu hermano ha pecado contra ti, están peleados y piden perdón aquí, en la tierra, ¿qué dice? En los cielos, ¿qué va a pasar? Se escribe el perdón. Entonces, ¿qué son esas llaves? Son las palabras de Dios, es la ley de Dios, es la Biblia. Para que todos conozcamos la divinidad, el proceder de Cristo para nosotros los pecadores. Y está el famoso verso 20, ¿qué dice? Porque donde están dos o tres congregados, ¿en quién? ¿En qué? En mi nombre, ¿qué dice? Ahí yo estoy con quién. Por ello, muchas veces nosotros usamos este verso como decir, ay hermano, nada más llegamos tres. Sí, porque la Biblia dice que donde están dos o tres. Bueno, esa es una aplicación secundaria, no quiere decir que no se pueda aplicar. Pero la aplicación primaria de lo que dice la Biblia es, si tu hermano pecó contra ti, lleva dos o tres testigos. Porque donde hay dos o tres testigos, si se hace en mi nombre y se llega a un acuerdo aquí en la tierra, en el cielo, ese acuerdo, ¿se qué? Se confirma. Pero que se haga en mi nombre, dice Cristo. ¿Y cuál es el nombre de Cristo? No vamos a decir como los judíos mesiánicos, Yeshua HaMashiach. No. El nombre es el carácter. Si se hace todo con el propósito de llamar a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Si se hace todo con el propósito de salvación, si se reconoce mi pecado, si Él reconoce su falta, si reconocemos entonces en el cielo, dice, está bien borrado los pecados de los hermanos, porque acaba pues, basado en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las llaves? Son el nombre de Cristo, la promesa de Cristo, las palabras de Cristo, la ley de Cristo. Y todo lo que se haga en esta tierra, en base al nombre de Cristo, en base al carácter, en base a las palabras de Dios, en el cielo es confirmado. Esas son las llaves. Y no solamente las tiene Pedro, sino todo aquel que confiese que Cristo es Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y que estemos prontos a defender una verdad que se defiende sola. Esta verdad se defiende sola. Que Dios nos bendiga. Es día de preparación. Son las 12:25. Creo que vamos a ir a, no sé si a los bautismos, a la comida. Pero vamos a cantar el himno que dice: no te dé temor morir por Cristo. Amén. ¿Qué número es? Alguien que nos ayude, hermanito, si está ese canto. Nunca, nunca, no te dé temor. ¿Sí? Lo único que necesitamos es tiempo, estudiar la Biblia, entender, pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ilumine y Él nos ayudará. 377. Thank you. Amantísimo Padre y Dios nuestro, que tu morada sea en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, tú solamente eres digno de recibir la honra y la gloria, porque solamente tú te lo mereces. Ningún otro ser en esta tierra tiene esa autoridad, sino solamente Cristo Jesús que está en los cielos. Y a ti nos rendimos, Señor, en esta hora, primeramente agradeciéndote por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias, Padre, porque hasta estas horas nos has guiado, nos has cuidado y nos has bendecido en gran manera. Padre, rogamos y hemos actuado de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Imploramos que nos perdone, Señor, y que nos ayude a seguir adelante haciendo tu santa y divina voluntad. Querido Señor, rogamos por los hermanos que han venido a este congreso, que se sientan contentos, gozosos, alegres ante la presencia de un Salvador y un Redentor, que es Cristo Jesús. Rogamos pues que nos des esa alegría y que sigamos adelante, Señor. Bendice a aquellos que han de venir todavía. Tú los traigas con bien hasta este lugar, para que juntos alabemos y glorifiquemos tu nombre. Padre, bendice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendice a aquellos que la escuchan por medio de las redes sociales, de la tecnología que ha avanzado en nuestro mundo. Donde quiera que estén viendo los videos, tú los bendiga, Señor, y que tu Espíritu Santo los mueva hacia tu santa y divina voluntad. Rogamos, pues, que te quedes con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos las indicaciones a cargo de nuestro hermano Juan Carlos. Bien, hermano, agradecemos a Dios por el tiempo.